¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿qué números manejan? ¿Cómo se está dando el paro en la ciudad? La adhesión ha sido superior al 90%, ha sido importante, ha sido mayoritaria, ¿no? Y esto estamos esperando los datos nacionales, pero sabemos que también la medida ha sido importante en todo el país. ¿Todos los niveles son similares acá en Tandil? Sí, parejo, más o menos, en casi todos los niveles igual. Tenemos niveles que por ahí paran más, paran menos, pero el acatamiento es bueno en todos los niveles y modalidades también, ¿no? ¿Se esperan números similares para la tarde? Sí, se mantiene, se va a mantener, porque realmente, bueno, ayer ya teníamos un relevamiento que sabíamos que la medida va a ser fuerte, porque realmente esto es algo que nos moviliza, solidariza al trabajador y trabajadora docente de Tandil con lo que están atravesando nuestros compañeros y compañeras en Chubut, ¿no? Desde Jefatura Distrital hablaron de un número bastante menor, esto es, bueno, suele ser habitual, que el relevamiento les dio alrededor del 58%. Sí, estamos acostumbrados, yo siempre, no sé, eso lo manejan ellos oficialmente y es lo que mandan. Nosotros hacemos relevamiento a través de delegados, todo, pero bueno, es ver nada más la calle y ver cada una de las escuelas y darse cuenta que la medida es fuerte en todo el distrito, ¿no? Hugo, estamos acostumbrados. Sí, ¿cómo están viendo lo que está pasando en Chubut? Y lo estamos viviendo como la verdad, mal, porque son varias semanas de conflicto. Venimos de una situación que atravesaron nuestros compañeros y compañeras de Chubut en la semana pasada, en el interior, con hechos de violencia, cuando fueron desalojados brutalmente y maltratados en la ruta. Y bueno, y lo que se sumó a partir del accidente cuando estas compañeras estaban yendo, volviendo de la manifestación, ¿no? Y preocupación porque vemos que hay un gobierno provincial en Chubut que no está dando la respuesta que tiene que dar, y hay un gobierno nacional que no interviene de la manera que tienen que intervenir. Nosotros somos muy claros en esto. Si hubiese habido una paritaria nacional, serían otras las condiciones que en las que se estaría discutiendo en todas las provincias, hubiese sido diferente, y en el caso de Chubut estaríamos ante otra situación y otro marco, y tendríamos dos vidas que se perdieron que realmente estarían, no hubiese sido necesario, ¿no? Lo que uno ve ahí en esa provincia, ¿no se repite en otras zonas del país? O sea, más allá de las dificultades que pueda haber en todos lados, ¿no? Lo que se repite es la situación económica de las provincias. Claro. La falta de estabilidad en función de lo económico, y después, bueno, esto que planteaba, que no están llegando las políticas activas que se necesitan desde la nación para asistir a cada una de las provincias, ¿no? Esto es real también, y esto es el marco que tenemos. Pero bueno, creo que va a haber que interpretar esto como que la nación tiene que darse cuenta que más allá de lo que haya pasado electoralmente, el gobierno tiene que dar respuesta, y tiene que ser ya. Venimos de una emergencia alimentaria que se decretó ayer, o sea, que se legisló, que se aprobó ayer, y de varias situaciones que estamos atravesando el conjunto de la población, y bueno, creo que el gobierno nacional tiene que dar respuesta, y nosotros como sector del trabajo, y en el caso de Chubut, le tiene que dar una respuesta inmediata. Hugo, tiene que aparecer la nación con a resolver la situación. No termino de entender, me gustaría que me expliques o me detalles cómo hubiese jugado esto de que decías, si hubiésemos tenido paritaria nacional, lo de Chubut no hubiese pasado, porque hubiese encorsetado un poco las promesas que podría haber hecho Arcioni. Lo que hubiese logrado, o sea, la paritaria nacional, lo que logra, uno de los objetivos fundamentales, es que establece un piso salarial en todo el país, ¿sí? Sí. Y para discutir en cada una de las provincias a partir de ahí. Esto, claro, lo perdimos, ¿eh? Nosotros, el gobierno de Mauricio Macri, tuvimos un año paritario y después directamente las eliminó por decreto. Establecería los pisos. También hace que se discuten en ese ámbito de la paritaria diversos temas que tienen que ver con el fortalecimiento y los recursos económicos que tiene que poner la nación para asistir a las provincias. Se arma un espacio de debate y discusión entre los sectores gremiales y la nación, y entre la nación y las provincias para abordar lo educativo. Al no tener esta paritaria, quedaron cada provincia, quedó librada a realizar los acuerdos como le parezca o como pueda, ¿no? Claro. Bueno, porque una de las cosas que escuché ayer decir a Finocchiaro es que, bueno, Arcioni prometió algo que sabía que no iba a poder cumplir y ahora tiene la bomba en sus manos, ¿no? Yo creo que es una madre. Hay dos responsabilidades, reitero. Uno, el gobierno provincial, que tiene que respetar los pagos en tiempo y forma y tiene que hacer todo lo necesario para garantizar el salario a sus trabajadores y trabajadoras de su provincia. Y la nación, que tiene que realmente participar del fortalecimiento y el acompañamiento que se necesita en educación. Por ahí lo que se escuchaba ayer era que argumentos del gobierno nacional, ¿no?, que había mandado los fondos que le correspondía mandar, que tenía que hacerse cargo sí o sí el gobernador. Sí, seguro que, a ver, si lo hicieron lo deben haber hecho, pero digo, también tiene que estar presente, digo, no hay un marco paritario, ¿se entiende? Digo, claro, esto, sí. Cuando se hace un marco paritario, una mesa de diálogo donde de discusión y forman parte todos los actores, digo, acá no, eso no existió. Y si el gobierno nacional hizo su depósito y no lo implementó, tiene que hacer un seguimiento también y tiene que exigirle al gobierno provincial que realice los pagos que tiene que realizar, digo, o por omisión, o por no controlar, o por no seguimiento, o por no participar y tratar de, o sea, a ver, las políticas tienen que ser activas, no es yo dejo esto y me voy, sino también tiene que haber seguimiento, tiene que haber una planificación y un análisis estratégico con cada una de las regiones de nuestro país, con cada una de las provincias también. No es la realidad, o sea, todas las provincias no tienen la misma realidad, eso está claro. Entonces requiere que se establezca un piso nacional y a partir de ahí los debates en cada una de las provincias y el acompañamiento de la nación en cada uno de los casos en función de la necesidad, ¿no? Te saco de Chubut, te traigo otra vez a la provincia de Buenos Aires, porque ayer el ministro de Trabajo de la provincia confirmó, digamos, que el bono que va a otorgar el gobierno provincial no incluye a los docentes, según el ministro, porque ustedes tuvieron la mejor paritaria. Sí, ¿Lo escucharon? Sí, la verdad, o sea, tuvimos la mejor paritaria porque la peleamos y la logramos, y no porque haya sido voluntad del gobierno de la provincia de Buenos Aires o del ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal. Tuvimos un conflicto que se inició en el 2018. Digo, claro. Tardó. Digo, lo que fue claro que tuvimos razón. Yo creo que son lecturas. Nosotros ya tenemos los pedidos hechos concretos a ese mismo ministro, y ese mismo ministro tendría que estar, en vez de salir a decir estas cosas o buscar estas chicanas políticas o desviar la discusión en serio, es hacer lo que estamos pidiendo y cumplir con la ley. Nosotros estamos pidiendo que se convoque a la comisión técnica paritaria, a la comisión técnica salarial de la paritaria, estamos pidiendo la cláusula gatillo que hemos logrado, que se aplique mensualmente, y el tema de otros fondos que se necesitan para el fortalecimiento. No estamos hablando de servicio alimentario escolar, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de cargos que se necesitan también y que no han llegado a los distritos. Digo, me parece que tiene que darnos la respuesta ahí, en vez de decir y de salir que han hecho las cosas bien, tienen que seguir trabajando para garantizarnos a los trabajadores y trabajadoras de la educación lo que necesitamos, que podamos vivir de nuestro salario, ¿no? Bueno, Hugo, gracias por tus minutos. Seguramente a la tarde estaremos también en contacto para ver cómo viene el paro en el resto de la jornada, pero bueno, tenemos un panorama, gracias. No, bueno, gracias a ustedes, y la verdad que expresamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de Chubut. Quiero informar que también hay una delegación que ya se hizo presente en el día de hoy, desde SUTEBA hasta nuestra secretaria de Junta, Silvia Mazán, está presente allá, con nuestros compañeros y compañeras también de la CETERA, que han ido a acompañar en este tránsito doloroso que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras de Chubut. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.